Licencia pido a la novia y también a la madrina y a los padres de la novia para rondar a esa niña.